ponen tal que así. Te diría yo que no. Si las cosas se ponen así, que tal. Ya te diría yo que sí. Dios salve al Dios de la incertidumbre. Dios salve al Dios de la ignorancia. Qué servidumbre la que Dios nos manda. Hay que agacharse para dar cumbre a poco más. A poco más del metro escaso. A poco más. A poco más del metro escaso. A muy poco más. Te me pones lejos o cerca. Se me antoja que mato a alguien. En la distancia más peligrosa. La distancia prudencia. Es el día de poco más. De Vigo, vos deberes de ser Vigo mismo. A cidade Ascés, o Celta, Citroën, Cristo da Victoria. E aí dona máis, Cristina.